sé que nunca me verás como al hombre de tus sueños. Sé que no te fijarás en la fachada de mis huesos. Es cierto que en tu mundo no aparezco, aunque en mi corazón tú estés adentro. Sé que nunca entenderás este absurdo sentimiento. Yo sé que no tendré jamás la fortuna de tus besos. Es cierto que a diario estoy viviendo un mundo de ilusiones que me invento. Y aún así te cuidaré, casi leyéndote el pensamiento. Y aún así me quedaré siempre a tu lado, junto a tus silencios. Y aún así te seguiré hasta que el mundo cambie y gire al revés. Aquí estaré. Me verás como la causa de un desvelo. Yo sé que no comprenderás que soy el ángel de tu cuento. Entiendo que tus ojos tienen miedo de ver lo que en verdad yo soy por dentro. Yo sé que nunca entenderás este absurdo sentimiento. Yo sé que no tendré jamás la fortuna de tus besos. Es cierto que a diario estoy viviendo un mundo de ilusiones que me invento. Y aún así te cuidaré, casi leyéndote el pensamiento. Y aún así me quedaré siempre a tu lado, junto a tu silencio. Y aún así te seguiré hasta que el mundo cambie y gire al revés. Aquí estaré.